conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Estamos en comunicación telefónica con Liliana Obregón, integrante del Movimiento de Jubiladas y Jubilados de ATEN, Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de la provincia de Neuquén. Buen día, Liliana, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Te estoy llamando porque, bueno, vemos que están con algunos reclamos desde vuestra asociación con respecto a lo que está pasando con el instituto, ¿no? Que es la obra social que tienen los empleados estatales en nuestra provincia. Sí, realmente estamos muy preocupados porque se observa, sobre todo durante este periodo de la pandemia, pero viene de más atrás, toda una serie de demandas de parte de los afiliados acerca, por ejemplo, del tratamiento, de la falta de atender el teléfono, sobre todo nuestro sector, de no tener ninguna presencialidad, y de que se le van hablando de que algunas cuestiones no se le pueden dar porque el instituto estaría con problemas económicos. Entonces nosotros lo que denunciamos, y en principio enviamos una carta al administrador del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, Martín, es donde le ponemos una serie de puntos que queremos tratar en una audiencia para ver qué está pasando con nuestro instituto. En principio hay un vaciamiento y acá hay que caracterizar, porque generalmente se habla de déficit en las organizaciones de este tipo y las que tienen caja jubilatoria. Y no es un déficit. Un déficit es cuando uno tiene una cantidad de dinero y se exceden los gastos. En el caso nuestro, ¿por qué es vaciamiento? Porque faltan aportes del gobierno de la provincia. Y estos aportes que no son volcados al instituto son millonarios. Y esto es lo que nos está preocupando, porque este vaciamiento termina generalmente con cada vez más ajustes y cuestiones referidas tanto a la salud como a la caja jubilatoria. Sabemos que además hay una serie de denuncias que se hicieron en forma radial por un periodista de acá de la zona, Guía, acerca de compras de edificios, de transacciones inmobiliarias, etcétera, que estaría haciendo justamente el Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Nosotros exigimos en principio los balances, los dos últimos balances no están, y la realización de una auditoría contable externa. Cuando fuimos consejeras, porque yo fui consejera durante años en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, nosotros exigimos un contralor. Fuimos al Tribunal de Cuentas, exigimos que el Tribunal de Cuentas controlara al instituto, insistimos hasta que logramos la auditoría contable externa hecha por el ANSES. Nosotros considerábamos que tenía que ser hecha por trabajadores, pero de ahí pudimos deducir que había dos cuentas, la cuenta de salud y la cuenta de jubilatoria, y que no están claramente diferenciadas. Nosotros queremos unir las cajas, pero no las cuentas, para saber qué es lo que entra para jubilación y qué es lo que entra para salud. ¿Por qué hay tanta preocupación en este momento? Por esta pandemia tremenda que tenemos, porque se agudizan los problemas de salud. Y estos sectores aprovechan para cerrar, que sin duda hay que controlar un montón de cosas y demás, para ir realizando un ajuste cada vez mayor. Nosotros no tenemos información de los consejeros gremiales en el instituto, no sabemos por qué no han exigido una auditoría contable externa, por qué no han demandado, inclusive en forma penal o civil, que el gobierno de la provincia deposite los fondos en el instituto. Y hay allí como una relación carnal que hace que esta función de los consejeros gremiales no se vea claramente expresada en su diario quehacer en el instituto, ¿no? ¿Y qué posibilidades tienen ustedes como grupo de que se haga efectiva la auditoría? Nosotros somos, por así decirlo, de la vieja guardia gremial de ATEL, porque estuvimos en su fundación. En mi caso fui, qué sé yo, secretaria general, comensal a la CETER, etc. Y nosotros tenemos un lema que es insistir. Vamos a seguir elevando todos estos audios y formaciones a todos los compañeros jubilados y a los activos, porque con todo este tema del instituto se suma el hecho de que la conducción de ATEN pactó sumas en negro. Y las sumas en negro no van a la caja jubilatoria, no aportan al instituto. Entonces se aplana la correlación salarial de la carrera docente y merman los fondos para jubilación. ¿Ustedes tienen equipos de abogados, abogadas, como para poder tener alguna injerencia, digamos, directamente si no logran la auditoría? Sí, tenemos abogados, compañeros abogados que digamos, trabajan con distintos sectores y vamos a apelar a una conferencia de prensa, vamos a seguir con esta campaña y vamos a hacer las presentaciones legales que sean correspondientes, porque somos afiliados al Instituto de Seguridad Social de Neuquén, porque hay preocupación en los activos que se están por jubilar. Y como vos decías, tendremos los especialistas a mano para el análisis de todas estas cuestiones. ¿Se han puesto plazos para esas posibilidades? Sí, nosotros vamos a darnos entre 15 días y un mes para la propaganda, para que la gente vaya mandándonos todas sus preocupaciones, porque en el periodo de audiencia pusimos todas las preocupaciones, las que hay con la diabetes, con los remedios, con la atención de la tercera edad, con todas las cosas que la gente está descontenta del Instituto de Seguridad Social de Neuquén a raíz de este ajuste que tiene un origen en el gobierno y que se deja pasar dentro del instituto. No lo digo por los empleados, que también están sumamente preocupados, porque con este sistema, digamos, de tratamiento, de intervención con los afiliados, temen por su puesto de trabajo y están con muchos problemas salariales. Hay personas que opinan que ahora hay muchas más personas para jubilarse o esperando jubilarse que en relación a la gente que aporta. Se ha desbalanceado, digamos, como que antes había dos personas que aportaban por una jubilada y ahora no está esa misma relación. ¿Ustedes qué opinan de eso? No, nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Es más, en el documento nuestro nosotros ponemos que el problema no son la cantidad de jubilados. El problema es que hay un ajuste nacional hace años que intenta elevar la edad jubilatoria y además de elevar la edad jubilatoria, sacar el 80% móvil que nosotros conquistamos y que en otras provincias no hay. Pasar la caja de Neuquén al ANSES con unos salarios mucho más bajos y convertir la parte social en una ART, como tiene, qué sé yo, los petroleros o demás, que terminan siendo negocios de los sindicatos. ¿Ese 80% que ustedes tienen, a diferencia del resto de otras jubiladas y jubilados, ustedes hicieron aportes especiales? No, porque no es necesario hacer aportes especiales para ninguno de los afiliados directos al instituto. ¿Por qué? Porque el instituto, en la ley 611, que es la que lo regula, desde la década del 60, en que se fundó, dice claramente que se debe pagar el 80% móvil. Y el artículo 38 de la Constitución Provincial también lo dice. Lo que pasa es que hay muchos sectores que se creyeron esta historia de la que no alcanzan los jubilados que aportan para los que le tienen que pagar, y aceptaron cambios. Aceptaron cambios en desmedro de los afiliados. Nosotros no vamos a aceptar cambios. A nosotros no nos van a convencer de que tienen que elevar la edad jubilatoria o que tienen que sacar el 80% más. Porque nuestros aportes son muy importantes y realmente, si te fijas a lo mejor en un sector de salud, sector de educación y otros sectores, los aportes son realmente muy altos. Y nosotros hemos sacado la cuenta, por la cual nos dieron la razón, por supuesto con lucha, de que nos correspondía el 80% más. Hay gente que tiene lo que yo llamo un programa de mínima, y sobre todo dirigentes. ¿Qué significa un programa de mínima? Lo posible. Pongámosle un tapón acá en el agujero, bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo nosotros. No, que el esfuerzo lo hagan ellos. Que nos demuestren lo que dicen de que puede ser que no haya esa cantidad de jubilados para jubilar, de activos para jubilar a determinados pasivos. Hasta ahora no lo ha podido demostrar. Una cosa que hacen rodar para empezar a preparar a los individuos para aceptar, como los salarios, la miseria, porque estamos en un mal momento, porque los trabajadores tienen que hacer un esfuerzo. ¿Y cuándo hacen un esfuerzo los que más tienen? ¿Qué hagan el esfuerzo ellos? Por lo menos no estamos de acuerdo. Liliana, y con respecto a la pandemia, ¿cómo, y a la medicación y demás, cómo está funcionando el instituto? Mira, el instituto no ha reconocido la mayoría de los hisopados. Muchísima gente se ha tenido que pagar los hisopados porque después le tenían que reintegrar y no los reintegraban. Por otro lado, la atención del COVID por parte del instituto es mínima. Realmente, como la situación en los hospitales es tan grave, en el sentido que tienen tan pocas camas, porque dicen no hay camas. Sí, no hay más camas. Pero de las 40 camas que había en terapia intensiva, yo lo sé porque tengo una hija en el 100, bajaron a 30 camas de una población de casi 400.000. Por supuesto que no van a alcanzar. Pero lo que no develan a la comunidad es que no ampliaron la cantidad de camas, que no pusieron presupuesto en salud, y que encima, durante una huelga muy importante de los trabajadores en la salud, el gobernador les contesta con sanciones. Digo que este es un tema muy importante que en general no se maneja. Esta cuestión de que el problema es el COVID, pero el problema es la salud. Si en un distrito de la provincia de Buenos Aires, que tiene 3 millones de habitantes, hay 850 camas, ¿pueden alcanzar las camas? Está claro. Está claro. Sí. Está claro que el problema es el presupuesto de la salud. Claro, los números no cierran. No cierran los números. Claro. ¿Cómo con el crecimiento que ha tenido la provincia de Neuquén, hay la cantidad de camas que hay? Y han mermado las camas. Por otro lado, tenían que perfeccionar a sectores de la terapia intensiva y se fueron 6 trabajadores de la terapia intensiva del hospital sin que el hospital se le moviera un pelo. Entonces ahora, además de que no están las camas, no están los especialistas. Sí, es claro, es muy clara la postura. Y con respecto al coseguro que pagan los afiliadas y los afiliados del instituto, ¿es legal? El coseguro es legal. Lo que es ilegal es el plus. ¿Cuál es la diferencia? El coseguro es un porcentaje que hay que pagar al instituto por una intervención o lo que sea, que ya está estipulado. Pero el plus, que es el robo que se realiza a través de los médicos, cuando te cobran aparte y no te dan factura, ese es el plus. Estamos todos pagando plus. Y como estamos desesperados por la salud, pagamos plus que son altísimos muchas veces. Pero cuando uno le dice al médico, ¿me da la factura? No te la da, porque sabe que es ilegal. Claro, es así. ¿Y qué sucede? Los médicos también tienen problemas en términos de del cobro, de sus sus salarios, digamos, sus prestaciones con el Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Pero yo me pregunto, ¿el médico por qué nos cobra a nosotros si la relación contractual la tiene con el instituto? La tiene que negociar con el instituto. Sería como que yo soy maestro de una escuela, no me alcanza el sueldo, porque todo el mundo sabe el sueldo que tiene el maestro, y yo le cobro una cuota a los alumnos. A los 30 alumnos del aula les cobro una cuota, pero no les doy recibo. Y les digo que el gobernador no me paga lo que me tiene que pagar. Quedó muy claro la situación. Bueno, si alguien se quiere comunicar con ustedes, ¿cómo hacen? ¿Para sumarse o van a hacer alguna actividad de juntada de firmas, alguna cosa así? Sí, vamos a hacer pública la juntada de firmas y la conferencia de prensa. Perfecto. Todavía estamos armando porque como estamos en medio de esta semana que se han tomado medidas más restrictivas y por supuesto la enfermedad avanza, vamos a ver cómo lo hacemos. Una cuestión que queremos decir es que en la escuela lo fundamental, además de esto que se decide y demás, son las vacunas. O sea, el trabajador de la educación tiene que tener vacuna. Tiene que tener puesta la vacuna. El plan de vacuna de la provincia de Neuquén no ha sido malo, pero por supuesto no completa las expectativas. Yo soy de la tercera edad y tengo una sola vacuna. Y estoy esperando que venga la vacuna de Sputnik, nos pusieron a nosotros, para tener la segunda vacuna, porque aún con dos vacunas uno se puede contagiar. Porque la gente dice, bueno, si tengo la vacuna, no, es como todas las vacunas. Las vacunas no curan, las vacunas preservan. Entonces uno puede tener un COVID mucho más leve. Y no correría riesgo de muerte, digamos. No correría riesgo de muerte, salvo en una cantidad importante de casos que son mórbidos. O sea, o que tienen alguna otra dolencia, como pasa con la diabetes, que nos contaban que ha avanzado muchísimo, por lo cual a veces no se les entrega la bomba insulínica, otra prestación que es vital. Que, bueno, llegado a tener la enfermedad, sí se tiene otro tipo de complicación, una complicación previa, digamos, se hace mucho más severa. Claro. Lo que pasa es que el ajuste es en todos lados. Y en general el ajuste es, otro gana menos que vos. Yo, como profesora de literatura, daba un cuento donde un hombre iba caminando y comía habas y tiraba las cáscaras y otro que estaba atrás se las comía, y el relato decía: hombre veréis más pobres que tú. Ahora, que yo acepte eso, de ninguna manera. O sea, ¿cómo voy a aceptar? Es como si fuera una culpa. Uno tiene que comer, tiene que alquilar, los alquileres son altísimos, hay muchos jubilados que alquilan. Hay que nivelar para arriba, no para abajo. Exactamente, hay que nivelar para arriba, no para abajo. Hacer como los diputados. Claro. Trabajan poco y cobran mucho. Sí, son todos socios. A la hora de las dietas, los sueldos y los privilegios, sí, son todos socios y socias. Ahí no tienen... No, yo ayer veía toda la legislatura vacía y digo, qué rápido que se tomaron la semana. Sí. ¿A dónde estarán? Claro. Seguramente por algún lado andarán, no creo que estén encerrados en la casa. Capaz que soy muy ácida. Somos dos. Bueno, Liliana, te agradezco un montón y que me hayas permitido esta pequeña charla. Estaré atenta a todas las nuevas novedades que tengas, así que teneme en cuenta cuando manden los comunicados y demás para difundir. ¿Me dejarías algún contacto para que la gente que está escuchando se comunique con ustedes? Sí, no hay ningún ningún problema y además yo te doy las gracias por poder comunicar esto, por sentirnos a esta altura de la vida que no estamos muertos, estamos deparrando. Sí. O sea, ese es nuestro lema, la vida hasta el final de la vida. Te podés contactar con mi teléfono y luego yo te voy a pasar dos teléfonos más. Bueno. Como esta nota va a quedar alojada en la página de casandrax.org, puedo poner esos números de teléfono allí si te parece bien. Ni bien me los mandes, los subo. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Sé que tengas buena semana, que terminemos bien el mes. ahora sí. Nos programamos día a día, ¿viste? Sí, sí, sí. Nos programamos día a día. Aprendimos a vivir el hoy. ¿Viste? Sí, hay que vivir el hoy. Proyectaba y bueno, muchas de estas cosas con esta pandemia mundial y con este sistema se van viendo cada vez más negros. Bueno, muchísimas gracias por la fortaleza, ¿eh? Son un ejemplo de lucha de los jubiladas y los jubiladas de Neuquén de pie. Es un avance que no, por ejemplo, con otros grupos no se puede lograr, pero bueno, ustedes son guerreras, como dijiste, de la primera línea y de la primera hora. La primera línea, la primera hora. Claro. Y es peronista, pero bueno, no importa. ¿Sabes lo que tenemos de importante? ¿Qué? En esta edad, sí. Que hay distintos pensamientos. Claro. Que no se aborda un pensamiento o una tendencia política por sobre otra. Claro. Que ponemos por delante, tal vez por la edad, los objetivos. Y después todo aquel que sea jubilado o jubilada de Aten, y también hay otros que no lo son de Aten, partimos de esa decisión. Y no nos dividimos en pedazos, ¿no? Está bien. Además de la experiencia acumulada, ¿no? Sí, sí, de caminar la vida. De que llegamos hasta acá. Sí, llegamos hasta acá, te imaginas. Mi hija me carga como me dice que yo soy la mujer del piojoso. Piojoso le decía piojoso a la mujer, a ella le decía piojoso al esposo y... Y después metió la cabeza bajo el agua con buena violencia, como, y ella sacaba las manos y seguía apretándose los dedos. O sea, sí. A pesar de todo, voy a seguir. Bueno, que tengan mucho éxito en la lucha, lo van a lograr, porque el reclamo es justo. Sí, sí. Un abrazo inmenso. Otro grande, grande para vos. Que tengas buen día. Gracias. Era Liliana Obregón, integrante del Movimiento de Jubiladas y Jubilados de Aten, la Asociación de Trabajadores y Trabajadores Docentes de la provincia de Neuquén. Hasta el próximo encuentro. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan a prisa, si tuviese más cuidado en donde pisan, si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota,